comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Don't let the bastards get you down. Don't sell your heart to no businessman. Just sell it back next time around. Don't let the bastards get you down. There's a new town coming by. Don't let the bastard get you down. Con este adictivo country rock de Margot Price abrimos esta sesión de hoy de Giroscopio Musical. Una edición cargada de novedades, de rock, de folk, de pop. Un buen puñado de muy buenas canciones y nuevas canciones que las vamos a disfrutar hoy, ya veréis. Hemos abierto con el nuevo y flamante álbum de Margot Price. Es su quinta entrega en formato DLP. La verdad es que es un disco, me ha gustado mucho. Es country rock, muy actual. De ese que a los puristas seguro que no les va a gustar mucho. O sí, pero si les gusta se lo callarán. En sus trabajos anteriores, pues apuntaba ya a ciertos aromas countries. Pues aquí esa duda está totalmente despejada. Hard-Headed Woman es el título del disco. Vamos a continuar ahora esta sesión de hoy de Giroscopio Musical con una pequeña gema pop, una nueva, a cargo de Jorik Van Noorden, desde Países Bajos. Este hombre tiene ya unos 4 discos publicados y ahora se prepara para una nueva entrega. Y bueno, pues tenía capricho de grabar en el famoso Estudio 2 de Abbey Road, y eso es lo que ha salido. Suena así de bien, The Keeper of the Gates. Bienvenido, bienvenida, acomódate y disfruta de esta nueva edición de Giroscopio Musical. yesteryear fashion has become a pet. For every guy next door drinks from the same well. Pop music and daddy, there's a funny smell. Looks like the keepers of the gates left town. I guess we won't be seeing them around. All we hear is some unhinged sound. How I long for the old-fashioned way. Laugh and plastic. confidence. Spit the Bible and kiss yourself. A dwelling for all occupants. Deliverance, a last hotel. Esta es una de esas melodías de power pop encantadoras, Last Hotel. Se trata de unos veteranos, la banda de Portland, Oregón, The Minus Five, que ha publicado pues otro disco, este yo creo que un tanto más creativo, ¿no? Y con mejores canciones que los dos anteriores, pero bueno, es solo mi opinión. En cualquier caso, nos queda este Last Hotel. Y ya os digo que no es el único buen tema del disco. Pues seguimos ahora con una mujer, Maura Weaver. Si te gusta el punk, igual te suena su nombre. Ella era miembro de una formación llamada Mixtapes. Dejó la banda hace unos años y comenzó su carrera en solitario, pues ahí con unos derroteros musicales un tanto más definidos y más melódicos. Está de vuelta ahora con el segundo trabajo, titulado Strange Devotion, y nos vamos a quedar con este tema, I'm Not Sleeping. Like a virgin, and you wouldn't know the difference. one sees a grifter. She's cutting her figure so well again. Not even a whisper, and that's how I win your confidence. I look pretty inside a photograph, don't you agree? As I wink at your dad, yeah, he's winking back. MDMA inside my champagne glass. You know that all the best girls are fast. It's like that. A glass elevator, your eyes are on me as I descend. My sins are forgiven before I have even committed them. You'll get the estate, my period's later than it's ever been. Now everybody's getting what they wanted, aren't they? I look pretty inside a photograph, don't you agree? As I wink at your dad, winking back. MDMA inside my champagne glass. You know that all the best girls are fast. It's like that. Here she comes. Believe the propaganda. Vaya, este es un disco debut, pero tiene truco. La artista aquí se hace llamar Goldie Butler. Su nombre real es Christine Kathleen Butler. Es de Nueva Escocia, de Canadá, y no es realmente su primer trabajo. Hace unos años operó bajo el nombre de Key y también con el de Goldilocks, con una música ahí pues algo más pop, con mucha más electrónica y más disco. Hace unos años, huyendo de esa faceta, pues crea otro alter ego llamado Goldie Butler, con el que ha lanzado ya algunos EPs, con algunas canciones de pop muy buenas, y ahora se estrena con su primer disco bajo este nombre llamado Goldie Montana. La verdad es que me ha sorprendido para bien. El disco es muy pop, de un pop contemporáneo, eso sí, pero bueno, yo pienso que nada de esa pedantería electrónica. La hemos escuchado con esta pieza muy pegadiza y que además titula el disco Goldie Montana. Y en esta misma línea, pues vamos con otra artista, está fincada en Los Ángeles, de nombre Angel Abaya, con el que ha publicado un disco anterior y ahora se hace llamar Gelly Haha. Debuta con un disco muy colorido titulado Switcheroo, del que vamos a escuchar esta otra pieza llamada Bones House. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Get Esta voz tan peculiar es la de Ben Goods en su proyecto The Golden Rex. Es un proyecto que comenzó en solitario, pero poco a poco terminó siendo una banda, aunque liderada por él mismo. Acaban de publicar su cuarto álbum, Godspeed. Es un disco con más participación individual de los componentes de la banda, donde además las letras y las composiciones están aquí mucho más influenciadas por esa ciudad donde habitan, el sur de Londres. Esto que hemos escuchado es Linoleum. Pues vamos a seguir ahora con unos veteranos, la banda angelina The Warlocks, que tienen nuevo y flamante álbum, solo 8 canciones, pero muy buenas todas ellas, con esos sonidos de rock psicodelio y, por qué no, a mí me recuerda también mucho a ese sonido de la escena del rock de Nueva Zelanda, el conocido como Dunedin Sound. Pues nos vamos a quedar con este We Are All Lost. Such Shoo. Vaya, estos son otros veteranos, pero de la escena del pop inglés, ahí de los 80 más o menos, The Blue Monkeys, que volvieron a la escena en estos últimos años. Birdsong es su más reciente propuesta y bueno, pues aquí encontramos también algunas pequeñas perlas que nos han dejado, como este The Penny Drops, que abre el álbum. Vamos con otra pequeña joya de reciente publicación, Silver Synthetic, que nos han dejado este segundo disco titulado Rosalie, con esas claras referencias ahí al folk rock de los 70. Los escuchamos en el tema que titula el disco, Rosalie, esta pieza muy muy melódica. Back anymore. Classic Love. Esto es un pequeño EP que acabo de publicar Curville junto a Luke Roberts. Y ya veis lo bien que suena esto. Pues vamos con otro clásico también que acaba de publicar un nuevo disco, el señor Paul Weller. Otro álbum de versiones. Canciones, supongo que a él le gustan o le han supuesto algo para el señor Weller. La canción o el artista. Nos vamos a detener en la versión de un clásico del country, Merle Haggard, una canción de 1969 titulada White Line Fever. Pues aquí, en esta excelente versión del señor Paul Weller. Pues así, en el final estamos ya de esta edición donde hemos saboreado y disfrutado de un buen puñado de canciones de recién cosechadas, para que luego digan que ahora no es lo mismo. Pues aquí una pequeña muestra de que sí, sí que se hacen buenas canciones, es solo cuestión de encontrarlas y, ¿por qué no?, que te encuentren. Pues cerramos sesión con una maravillosa canción que acaba de publicar todo un clásico, Elliot Murphy, The Miracle Song. Con ella os dejo, que paséis una feliz semana, que sea llena de músicas y hasta una nueva edición de Giroscopio Musical. I didn't expect it to happen to me, like it was always waiting for me to appear. All I had to do was say I'm here. The miracle zone is waiting for you. The miracle zone is waiting for you. Although sometimes I don't wanna be anywhere near, well, reality. I just wanna float and disappear, afraid of drowning in a sea of. Waiting.